Claro que sí, a las 10 de la mañana llega nuestra amiga Karina Maldonado con Raíces de mi Tierra y tenemos muchas cosas que hablar con ella sobre la actualidad, sobre la vida, sobre mi vida privada, sobre la vida privada de ella. Mentira, la cara no le gusta cuando le digo así. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Buenos días, ¿cómo estás, Karina? Buenos días, ¿bien? Ahora está, ¿cómo ahora te, cómo excelente. Te presiono? Te traje a enredar de todas las antiguas. Se me enredó todo, me despeiné. ¿Vos que venís de la calle, Cari? ¿Está para andar en remera o no? No, ni estás... en patas, ni en remera. Oh, sí, esa, no. Ni esa en patas, ni en remera, no qué se barra. Puede andar, no. Yo te diría que el que tenga que salir, que ya vaya, o la que tenga que salir, sí. que ya vaya pensando en todo lo que tiene en el ropero. Todo. Gorrita, guantes, bufanda, una campera larga para que tape la cola, como dice mi mamá. Sí. Mi mamá me dice, para estos días, usá la campera más larga, que te tape la cola. Uh-huh. Esa siempre fue la frase de mi vieja, ¿viste? Entonces, sí, sí. De vez en cuando me la tapo. Sí, sí. Pues más cuando hace. Cuando me hace. Bueno, sí, viste que el frío. Más del cuando frescor, hace fresquito, el frescor. El frescor. Le ponemos un poco de humor a la mañana fría porque, bueno, el contexto global no está bueno. Están pasando muchas cosas. Algunas buenas. Esta fue una semana destacada, Blas, porque vamos a estar hablando de esto en Raíces de mi Tierra, sí. ¿no? Más allá de lo que está sucediendo en Francia, en Turquía, sí. un intento de golpe de Estado, más allá de todo ese panorama internacional, para lo cual estamos tratando de ubicar a Carlos Aznárez de Resumen Latinoamericano. Anoche, muy tarde, traté de ubicarlo y no pude. Me gustaría hablar con él para que nos haga un pantallazo del tema. Más allá de todo eso, fue una semana destacadísima desde el contexto nacional. En primer lugar, por la presentación del segundo disco de Papi en el auditorio. ¿Cómo estuvo eso? Sí, me alegro. Vi unas fotos así, me alegro. Sí, muy lindo. Lamento mucho no haber podido ir, pero bueno. Sí, yo me acordaba de vos por el tiempo que nos conocemos. Sí, pero igual sabía que bueno, muchos amigos que no estuvieron, los que pudieron estar estuvieron y otros por tema de salud y otros por cuestión de trabajo no pudieron también estar partícipes. Entonces, pero eso va a salir al aire después porque se grabó, lo van a pasar. La folclórica y lo van a patar. Sí, lo van a patar la semana que viene, me parece, vamos a estar avisando. Así, buenísimo, yo te voy a avisar para si lo quieres pasar Celso en tus programas. Mingio. Sí, sí, cómo no. Estoy esperando a otro compa todavía, pero bueno, ya estoy primero ya lo estoy. No, le traje hablas hoy el ya disco. Oxidado el otro ya de tanto que lo pasé. No, a la ahora ya hoy, mirá qué producción. Mirá, no, acordar, Gingo, el otro día me fui a Di Omar Moreno Palacio. Lo sí. Anda en boina ese hombre, está loco. ¿Quién? Omar Moreno Palacio. ¿Por qué está loco? No, pero hacía un frío, andaban al parque. Pobrecito, mi alma. Ah, la miércoles. Claro, che, hay que abrigarse las ideas. Así, mirá qué alta producción, que ya hay un ejemplar para vos. Dámelo que ya ahora en la tarde del sábado lo voy a ir compilando para el mes de agosto. Qué grande, Blas, lo va a programar. Vanguardia UTN. Ahí está. Va a sonar Nostalgia de Santiago. Estamos con el está dura la lengua. Está dura el frío. No hemos vocalizado. No. ¿Vos, Hoffman, vocalizás a la mañana? ¿Qué haces cuando venís a la mañana? Gustavito. Todas las mañanas me levanto y hablo. Está bien, hace muy bien. Mamá, pero vos sabés que mis amigos me cagan con eso. ¿Por todo qué? El tiempo me ven entrar y mis amigos músicos, ahí vienen mamá, mamá, porque yo un día les expliqué que hay que hacer esas cosas. La. A ver, Gustavo. Me toman para el churrete. Resumiendo, ¿vos te reís? Mi señora se operó de la garganta hace poco. Sí, me enteré. Vos sabés que tú, cuando yo como me morí de la risa, porque yo le decía, vos sabés que la tipa te va a empezar a decir que tenés que hacer mamá, mamá, mamá. No, que no. La. Vos sabés que me agarró el ataque, me echó la doctora. La foniatra me echó, porque me agarró el ataque de risa. Y pues yo le dije, claro, y le digo, ¿viste que te la dije que la verdad? Traté. Claro, mi señora me decía, nada, eso es una bobada, sí, no sé qué. Le no, digo, sí, sí. Dicho y hecho, tuvo que estar dos meses, mamá, mamá, mamá. Qué lindo. ¿Y cómo están las cuerdas vocales? Que es importantísimo. No hagan lío, che, en la computadora. No sé qué pasó acá que apareció. Ya te está retando, Hoffman. Estaba mirando un capítulo. Bueno, che, Cari, son las 10. Pará. Arranca punto una vez en tu vida. No quiero, porque quiero hablar con vos, porque ayer fue tu cumpleaños. Ay, sí, qué lindo, festejé. Soplé muchas velas. Soplaste velita. Ay, un aplauso para nuestro amigo Blasito, que hoy festejó el cumpleaños. Hoy festejó el cumpleaños, sí. Le trajeron el desayuno a Gustavito. Qué lindo. No, a ver. A ver, el ¿sí? vigilante, a ver. Vigilante, media luna, una chica rubia, una chica rubia. Sí, la nuestra compañera. La del buffet, de la compañía del buffet. Alguna oportunidad hemos tenido algún sí. Ojo, y entonces, sí, tenés decime, cuidado que ya estás casado. Que se fue a comprar. Decime. Eso, que era tu cumpleaños, ¿cuándo lo vas a celebrar? La pasamos lindo. Ya anoche, y ahora en algún momento. No, anoche hicimos una cosita más íntima, familiar con mi hermana, así una cosita. Ah, claro, así vos y tu hermano. Los laburos son complicados. ¿Te acordás una vez hace mucho tiempo que te pregunté, vos cumplís el 15 de julio? Me dijiste, ¿y tu hermano? Te pregunté. Es la típica. Una pregunta pero, tonta de la mañana y seguimos. Ah, pero él, ¿le ha pasado a otra gente tonta? Sí. ¿Y tu hermano cuando cumple? ¿Y tu hermano cuando cumple? Sí. Claro. Pobre mi madre. No, encima mi hija, ¿cuánto era? Pará, que yo nací primero y él nació. Vos naciste primero. Nací primero. Sí, una vez tuviste un modo muy didáctico de explicar cómo fuiste el primero. Sí, no, sí, es una cosa. Pero, claro, pero ese que queda arriba agarrado. Y acá, ahí va saliendo Blasito. Claro. Mi vida, Blasito fue el primero que pobre salió. Pobre mi santa madre que tuvo que esperar 45 minutos hasta que salga el otro. Hasta que salga Ernesto, que se hizo desear Ernesto. Tardó Monti. Bueno. Ya salía riéndose, che. Sí, con la sonrisa. El Enzo ya salía con la sonrisa. Sacó, ¿no?, todo lo simpático que yo no tengo. Pero yo saqué la parte cerebral. Vos estás con la parte cerebral, él no. No, él no, es, él es pura simpatía, ¿no? Pura simpatía. Yo soy la parte fría y calculadora hostil que existe. Hostil, meticuloso. Sí. ¿Qué tal? No, buena gente, che, buena. Che, Cari, gente. Que tengas un muy buen programa. Voy a ir a agarrar con mis propias manos el material de Don Chivo para promocionarlo. Ya, atesóralo. Atesorarme, así que le dejo el aire a Raíces de mi Tierra, a los oyentes. Los esperamos el lunes a las 7 de la mañana con Tradición UTN y el próximo sábado, sí, ya con Región Litoral y toda la música del nordeste argentino. Casi nadie lo dice. La muy parte bien del mapa del nordeste. Muy bien, está el sur, el norte. Bah. Listo. Saludos a todos. Buen programa, Cari. Shigu, Lidia, amigo. Hoffman y toda la barra. Gracias. Hasta la próxima semana. Quédate en la tecno. Ya viene. Ya llega. Raíces de mi tierra. Sonido de raíz folclórica y latinoamericana. Con Karina Maldonado, Don Shigu y todo el equipo. Con ustedes, Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Ignacio Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados, de 10 a 13, Raíces de mi Tierra. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno, 88.3. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Radio Trinchera. Yo no estoy soñando, lo recuerdo. Olvidé cómo se soñaba. Quizás esto sea un mar, bien puede ser la tierra. Encima el cielo deshaciendo su cabellera. Esto no es un mar sin olas, es una lámina descolorida. Un día muerto por dagas invernales, un día fusilado por lluvias. De pronto lo rompen manotazos de campanas, tic-taqueos de sombras. Y se cierra como una cuchillada de trenes oxidados devorando las cerezas maduras del sol. Propicio tiempo para levantar cruces de barro en el pecho de mapuches asesinados, para los caballos crepusculares que se extravían en las acequias. Ya lo sé, debo escaparme de los ahogados que flotan en los pozos. Voy a beber grandes tragos de poemas silvestres. Veo desde el umbral al atardecer mordiendo plazas, aferrándose gelatinosamente a los tejados rotos hasta caer junto a muchachas defloradas en graneros solitarios a las antiguas bodegas de la noche. Pálidamente las horas se reúnen a jugar a las cartas en torno a la mesa de los días. Desconozco el tren que me dejó entre ellas, viéndolas alimentarse de cantos estrangulados, persiguiendo a mis amigos, arrastrándolos en el río del tedio. Yo no sueño, todo cuanto veo es cierto. Ellos pasan del brazo de mujeres desdentadas, riendo largamente. Una ola invade mi habitación. Recuerdo a mi vecina cantando hasta que el cielo le llenaba las manos de azul. Yo no besé esas manos. Yo tenía al viento cordillerano arañándome y la muerte oculta tras viejas y profundas fotografías. Aferrado a un puente de madera, inclinado sobre las venas turbias de la noche, Pasan botellas vacías, libros oxidados de relecturas. El barrio de las prostitutas pobres donde cierro los labios por no decir mi nombre. No es nada esto. Solo que a veces siento temor de saber quién soy verdaderamente. Me gustaría despertar con los labios húmedos como después de los largos besos de las sabias primas, como si estuviese tomando café servido por mis hermanas. Pero si abro los ojos también estaré sumergido, pues la lluvia hace girar su pausado gramófono, mientras hay un nevar de alas deshechas por los días, velorios humedecidos de vino y esta mano helada en mi garganta. Helada como parroquias y confesionarios que no se desprende si la pudiese deshacer un brillar de días felices. Ahora lo sé, he estado siempre despierto, mirando silenciosamente la estación sumergida donde los huesos de las nubes hilachean los árboles. Alguien me debe esperar, quizás algunos muertos. Pues voy hacia las chimeneas rústicas, los aserraderos vacíos, las grandes, prestigiosas casas de madera sureña venidas abajo como flores destrozadas por los duros dientes del olvido. Y busco el sol en los huertos cuyos párpados lo esconden. Todo me espera en la estación sumergida nuevamente, en la empapada de malezas. La crecida de sueños angustiados y torvos, mientras el tiempo detenido cierra sus pesados portones y confusamente respira en el mar del invierno. Estación sumergida, el poema de Jorge Teillier. Esta tierra tanta soledad, tanto olvido, tierra de inmensidad donde el tiempo se ha dormido. Campo sin alambrar, campo abierto al olvido, como una tantos hombres aquí en el sur perdidos. Tiene esta tierra tanto, tanto olvido. Baja del cerro un piño, nubecita que del suelo arranca polvaredas que se enredan en el viento. Allá se va el galope a morir en el pedrero, abajo el mallinal. Pan bendito del suelo hunde entre los menucos los silencios. Rucas de adobe gris sin ilusión, de pie sobre esta tierra, fiscaleros de este sur, tienen mirada ausente y un dolor. Callados desde siempre, sobreviviendo esperan, raza de antiguos dueños, hoy sin Dios. Alguno que ya partió, una madre que llora por las noches el adiós. Tal vez el desarraigo sea luz y salvación, como soñar regresos sin repetir la historia, cómo soñar aquí un mundo mejor. Ellos pasan el día nada más, ya ha de venir un dueño reclamando propiedad. Tanto camino andado en el lugar, se irán una mañana solos a la distancia. Solo Dios sabrá de ellos qué será. Se irán una mañana solos a la distancia, solo Dios sabrá de ellos qué será. Ah, y me re gustó, y me re gustó. Escuchábamos a Fran Lanfré, es un peñi, hermano, del sur argentino, es de San Carlos de Bariloche, y este es uno de sus trabajos, me parece que es el primero, que ya tiene un par de años de producido, Fran Lanfré, muy jovencito, con una luz muy bonita, característica de su voz. El disco se llama Cuando despierta el bosque, hace poquito me lo manda, y lo empezamos a escuchar y a saborear y a conocer. Fiscaleros es el tema que le pertenece a Edgardo Lanfré. Desconozco la familiaridad con Edgardo, pero estimo que tiene que ver con su familia, con su sangre. Fran Lanfré le ponía música al poema que leí, al poema que compartí, Estación sumergida. Le pertenece a Jorge Teillier, un poeta chileno que nació en Lautaro en 1935 y murió en 1996, que se inició a los 12 años en la escritura, bebiendo las aguas de los libros de aventuras. En su poesía existe el sur mítico y lluvioso de aquel querido Pablo Neruda, pero desrealizado por una creación verbal en donde los lugares de provincia se tiñen de referencias melancólicas y simbólicas que se hacen universales. El poeta aparece como el sobreviviente de un paraíso perdido, como testigo visionario de una época dorada de la humanidad que conserva a través de los tiempos el mito y la imagen esencial de las cosas: casa, tierra, árbol. Pero el recuerdo ingenuo e incorruptible que se recupera por medio de la memoria se trasciende solo momentáneamente y culmina con su paulatina desintegración. El poeta chileno Jorge Teillier convirtió de nuevo la poesía en experiencia vital, ligada a una memoria poética que busca sus símbolos ancestrales y puros. Esa búsqueda primordial lo ha convertido en uno de los poetas más originales de Chile. Y así fue el comienzo que elegimos con la poesía en el Raíces de hoy. Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore, pero distinto. Fresca mañana, pero buen día Argentina, buen día Buenos Aires, buen día Avellaneda, a todos, buen día, muy buen día. Un apapacho, a ver un apapacho. ¡Qué fuerte abrazo! ¡Un apapacho, don Shigu! Muy bien, muy bien, acá estamos, justo. ¡Qué lindo abrazo, don Shigu! Buen día para Gustavo Hoffman desde los controles. Él está más lejos para apapacharnos, pero aquí estamos tratando de fortalecer la temperatura, que está muy bajita a esta hora de la mañana de este 16 de julio, mañana en que se viste de gala la radio con el Raíces de mi Tierra, que está programado para hoy con Don Shigu, segundo Fermín Maldonado. Así es, con muy lindas noticias, con Lidia del Valle Gómez, todos muy abrigaditos pero felices por estar compartiendo otro aire en la 88.3. Mucha noticia para el día de hoy, en una semana destacada, lo decía en la transición con el programa de Blas, una semana destacada por la información dura, por la información internacional que tiene un marco difícil, y por otro lado destacada por buenas noticias de la semana. Una de ellas fue la presentación del disco de Don Shigu, otra de ellas tiene que ver con el ruidazo del 14J del jueves. Ya voy a contar Vamos a meternos rápidamente en ese tema para contar un poco de detalles y para contar también un poco la experiencia propia. Pero me voy a inclinar por hacer una apertura que destaque la presentación del miércoles 13 de julio en el Auditorio de Radio Nacional con el principal protagonista de la tarde-noche, que fue Segundo Fermín Maldonado, y esa realización de formato radial que tuvo esa hora, en donde Nostalgias de Santiago volumen 2 fue mostrado a la prensa y al público. Don Shibu, dos días después se sienten estas cosas. Y claro que sí. Bueno, buen día Santiago del Estero, buen día Argentina, buen día a todos, por supuesto, y agradecer nuevamente a la distancia a toda la gente que se hizo presente el día 13 ahí en el estudio de Radio Nacional, ¿no?, donde fueron convocados los músicos que me acompañan en este último ejemplar de Nostalgia de Santiago volumen 2. Muy lindo, inolvidable los momentos que hemos pasado en esa tarde noche, porque ha venido gente, había gente de Salta, había gente de Corrientes, había gente del Chaco que vinieron para hacer una pequeña nota, llevar el saludo. Así que imaginariamente a los músicos, a los hermanos Herrera desde Berisso, qué grandes músicos, a Rubén con su hijo Neri Colman de La Matanza, a Agustín Villalba desde Los Pagos de Ezeiza, vino gente de Moreno, había gente de San Miguel, Hurlingham. Esas son cosas que a uno le ocurren y no, a veces no lo podemos creer, pero son verdades, porque ellos me comentaban y querían llevar el saludo mío para transmitir a su gente en distintos programas que tiene toda esta gente que se hizo presente. ¿Cómo no voy a ser un agradecido de la vida, Karina? La semana que viene será transmitido al aire esa hora que se grabó, no se pudo pasar el miércoles en vivo por la folclórica, pero se va a pasar la semana que viene. Estimo, todavía no tenemos la fecha. Nos lo van a comunicar seguramente a través de Sonia Cabral, que es la jefa de prensa de Don Shibu. Claro. Una tarde-noche emotiva, no dejó de estar la sapiencia de Don Shibu. Verlo, conocerlo, para los que no tuvieron la oportunidad antes de conocerlo, aprovechaban para abrazármelo, para sacarse fotos. Y lo bonito que pasó esa tarde, lo decía Don Gigo, es que no solo que hubo gente de todos lados, o sea, algunos que vinieron de lejitos, como los músicos que participaron del disco, sino también diferentes generaciones, Don Gigo. Usted se habrá percatado, Don Gigo, que lo sigue la gente de su edad y mucho más joven también. Y claro, la juventud, lo que más me llama la atención es que los jóvenes se interesen y vienen a mirarte la cara, y parece que uno capta de que pensarán cómo hace lo que está haciendo. Y bueno, de a poquito voy transmitiendo lo que llevo adentro, ¿no? Las cosas grabadas de mi infancia. Y todo eso a mí me rejuvenece, porque veo que los jóvenes tienen mucho interés, y eso es lo mejor que nos puede ocurrir a las personas que ya peinamos canas. Sí, algunos venían con la intención de la nota, la entrevista, la foto, y otros venían a adquirir el disco, a comprarlo, a llevárselo de regalo al abuelo, a llevárselo de regalo al papá. Eso que sale naturalmente y que es consecuencia de un trabajo de relatos, de un trabajo de memoria. En la presentación decíamos, arriba del escenario del auditorio, que es un acto de justicia, y se hizo carne esa frase, un acto de justicia para un Don Shibu que hoy es de alguna manera popular, que hoy es conocido por sus relatos más canciones, y tal vez empiecen a conocer ahora que fue fundador del alero quichua santiagueño, que trabajó de manera constante con esa agrupación que se formara por en la década del 70, ¿verdad? Sí, del 70. Que tenía su marco de historia y de asambleísmo en la Casa de Santiago durante esa década. También habrá algunos que se enterarán que Don Gigu lideró el grupo folclórico Los Nocheros Santiagueños, componiendo vidalas, tocando la guitarra, cantando con Don Segundo Palavecino, una banda, una agrupación, un conjunto folclórico tradicional que tuvo su discografía en vinilo, que tuvo sus 40 años de existencia. De existencia, sí. Algunos tal vez ahora conocerán que Don Gigu es sobrino directo de Sixto Palavecino, el prócer para Santiago del Estero y para la Argentina, también conocido en el exterior. Algunos empezarán a enterarse que Don Gigu es conductor de radio hace casi 25 años. El miércoles, en las entrevistas me preguntaban en una oportunidad, ¿qué empezó primero, los relatos o la radio? Y me pareció oportuno pensar que el Raíces de mi Tierra también tiene un poco de culpita, porque Don Gigu con sus nostalgias se formó en este programa, y a partir de las nostalgias de Santiago que hace en este programa, hace 24 años y medio, aparecieron los dos Nostalgias de Santiago. El volumen 1, que se pudo editar en el 2013, y ahora, 2016, presentando el volumen 2. Cuando uno hace este raconto, Don Gigu, papi querido, cuando uno piensa en estas cosas, retrotrayéndonos, decimos que hay mucho para celebrar. En esta época en que las noticias no son tan buenas, esta es la parte linda que tiene la familia Maldonado para celebrar. Y digo la familia porque en esa presentación se me ocurrió llamarlas a mis hermanas. Porque Don Gigu siempre dice, mi productora, mi hija la más chiquita, porque somos muy compinches, de verdad somos muy compinches. Con el papi andamos juntos para todos lados. Pero también están ellas, las que vivieron igual que yo el sabagasta de ellos, las que pasaron las vacaciones igual que yo, que era la más pichonita, las que tomaban sol arriba del catre, en bikini. Sí, sí, verdad. Cuando los compañeros de colegio iban a San Bernardo o a Mar del Plata o a Córdoba, yo les contaba en el auditorio que el papi y la mami nos llevaban de vacaciones al medio del monte. Que tengo uso de razón desde ese momento en que vi el ancochal, el algarrobo. Eso es parte de la infancia de mis hermanas y mía también. Subió Betty y subió Pochi, Beatriz Mabel y Lidia Inés, mis hermanas, al escenario. Están las fotos y me parecía propicio y oportuno decirles que ellas también son parte de esto. Porque claro, estuvieron presentes, estaban sentadas como parte del público y yo dije, vengan hermanas, que las conozca también. y que son más tímidas que una, ¿no? Son más tímidas. Una es cantora. Pero no menos tímida, y la mayor que se dedica al Poder Judicial, que está en otra cosa, que es muy tímida para los micrófonos, Betty, la mayor, y estaba pichonada, y después en las fotos esto se ve, pero se abrazaron con una alegría con el papi, y mamá que la quería hacer subir al escenario, y saben que estaba haciendo la mamá, estaba sirviendo el refrigerio, porque hubo vinito, y porque hubo bebidas gaseosa, estaba haciendo la mesa. Era como si estuviéramos en casa, Don Gigu. Claro. Este acto de justicia que por primera vez Don Gigu puede tener armado el auditorio de Radio Nacional. Cuando la Casa de Santiago nos cerró las puertas, cuando estuvo 2 meses sin darnos fecha, el auditorio de Radio Nacional permitió a Don Gigu presentar su segundo disco. Exacto, muy bien. Y bueno, ahí se vio muchas cosas que la gente a veces, uno mismo cuando sale a la picada, ¿no?, a desparramar sus ideas, su canto, su vidala, no sabemos hasta dónde estamos llegando. Pero después el tiempo te lo va diciendo de a poquito. La gente se arrima de tantos lugares distantes, gente que vienen a verte, a conocerte. Había muchísimas radios de las provincias, ¿no? Y toda esa gente van a ir comentando, haciendo sus relatos, haciendo lo que a ellos vieron, lo que vieron. Porque los mismos directivos de la radio me parece que quedaron impresionados en la forma de que la gente aplaudía o en la forma que estaba, porque había mucha gente y muy importante de todos los lugares, ¿no? Más la música en vivo, ¿verdad? Claro. Los hermanos Herrera con sus vidalas, con sus chacareras, dos guitarras y un bombo. Gracias, Julio, Ariel y Agustín Herrera. Gracias, hermanos, porque tuvieron unas palabras de lindas para el papi, porque lo quieren al papi como si fuera propio. Decía Ariel Herrera algo que me emocionó mucho y no me olvidé, que el papá de ellos murió hace unos años, creo que año 91, y sí, siempre me dijeron, che, tu tata es como el nuestro, y yo les decía, pará que te lo preste un cacho, hermano. Y nos hicimos hermanitos a partir de ese momento, porque adoptaron a Don Shigu como su papá también, porque dicen, es igual a mi viejo, cuando mira, cuando sonríe, tiene la misma sonrisa del papi que se nos fue. ¿Cómo no les voy a prestar al papi, a los Herrera? ¡Qué lindos changos, qué lindos músicos! Desde Berisso se vinieron hasta Capital. Y lo mismo para Rubén Colman, estimado bandoneonista de zona oeste. De La Matanza. De La Matanza se vinieron. Sí. Se vino Rubén con su hijo Neri Colman, una guitarra excepcional. ¡Qué bárbaro! Veintipico de años, una voz hermosa, acompañando él a su padre también en la música, Rubén y Neri Colman, con una zamba salavina hermosa que está subida en un video en mi muro en Facebook. Ya lo vamos a estar compartiendo en la página de Don Shigu en Facebook también. Las fotos, hay algunos registros empezaron a aparecer, no todos. La fotografía profesional de Cristina Arriagada, de Eduardo Fisicaro. Muchísimas gracias, porque además ha tenido, además de jefe de prensa, ha tenido su fotógrafo, Don Shigu. Claro, no, nos pasan cosas, están sucediendo cosas que le pasan a los artistas, que pasan en otro contexto, donde parece que hay plata. En nuestro caso, es pasito a pasito lo que se logró. Contacto de acá, amigos de allá, la fortuna de que tanto lo quieran a Don Shigu. Estas cosas pasan por la causalidad de la vida, por haber hecho un camino, porque hacer un camino íntegro, sin maldad, sin sobrellevar a nadie, sin sobrepasar a nadie, sin atropellar a nadie. Fue el pasito a pasito que hace el camino más largo, pero no menos agradable. Y hoy tenemos ese saborcito a victoria. De verdad lo digo. Y lo siento propio porque le está pasando a mi viejo, que nada, se lo merece, ¿eh? Don Shigu, esto acaba de empezar. La presentación del segundo disco, que va a ser presentado acá también, en la UTN de Avellaneda, para el mes de octubre. El 3 de octubre ya nos dijo Luis Garaventa que quiere una peña acá en su derivario, el lunes a la noche, con músicos en vivo, a modo de peña, la presentación del disco. Y el 7 de octubre, viernes a la noche, el Salón de Videoconferencias de la UTN va a presentar Nostalgias de Santiago volumen 2. Pero antes de octubre, en agosto, hay otra presentación, el 7 de agosto, en la Mutual 24 de Abril de La Ferrer, zona oeste, que está llena de santiagueños que piden por favor que Don Shigu vaya con su disco. Están pasando cosas hermosas. Y a todo esto sumale entrevistas. Agradecemos a La Tecno, que esta semana nos ayudó muchísimo en la promoción, que la página web de La Tecno también ha trabajado con fotografías, con entrevista a Don Shigu. En la mañana de La Tecno le hicieron una nota el mismo día, el miércoles, y después se subió la información a la página web de la radio. Y también estuvo Gabriel Pinto Montero, el encargado de comunicación, en la presentación, estuvo allí. Así que mil gracias por eso también, porque son nuestros compañeros de la radio. ¿Algo para agregar o vamos a escuchar música? Vamos a escuchar música, cariño. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no nos llama alguno que fue, no? Dale, doña vamos a Lidia. Decir buen día, por lo menos. Buen día, Lidia, que tiene ganas de hablar. Sí, claro. Sí. Buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Día, yo estaba escuchando todo lo que hablaban. Sí, contenta también. Contenta, ¿no? También, claro. Bueno. Que nos llamen, ¿no? Que nos llamen, claro. Al 4227-0037. Ajá. O al 4207-5264. Bien. O al 4353-2745. Me imagino que los que están me gustando o las publicaciones en las redes sociales están escuchando la web, la supongo página. Supongo que sí. Sí. Vamos por ahí. Sí, a recordar. www.latecno.com. com.ar. Andrés Álvarez, Paulo Palavecino, el Dani y Delia Torres empiezan a me gustear las publicaciones de Raíces de mi Tierra y hay bastante más para saludarlos con un primer disco que va a salir ahora con dos canciones, ¿eh? Después de todo lo que hablamos, Antonio Francisco Garisto, a Florencia Carroza y a Néstor Fernández, que están presentes a través de las redes sociales. Vamos a ir con la música de Misteriosa Comunión, el disco de Raza Trunca. Escuchá esto que viene con todo. Dale giro, sale a danzar, pero el sendero se nos presenta. Con este canto vamos a cruzar, susto sachero, dame tu fuego, todo el quebracho a despabilar. Se encienden mechas, resisten el tiempo, gritar de noche, repiquetear. Sigue la noche, explota la sierra, arde un banco en la ciudad. Todo changuito que se desvela, hará justicia sin descansar. Zapate en balas en las trincheras, el buen del lío lo apagarán. Cruzar el campo, seguir bailando, crece la llama de matar. Mano en la pala, boca sin pan, padres y abuelos guarden silencio, quiebran asfalto, lloran sin más. Se esconde miedo, vive recuerdos, ya nadie quiere mirar atrás. Tiempo que encierran y nos desvelan, que nuestro reto es ancestral. Raíces de mi Tierra, programa de folclore distinto con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Pueblo. vienen cantando. Me parece que me quedó una secuela de Enlace Metálico, ¿no? Del sábado pasado con el cumpa Matías Barrios. Raza Trunca se llama esta banda. ¿Santiagueños? ¿En serio? Misteriosa Comunión, el disco Escondido. El primer tema que escuchamos era un escondido del propio grupo, a Raza Trunca, El Chango que se Desvela. Y después escuchamos esta chacarera de Bebe Ponti y Mota Luna, Rubores Indios. Raza Trunca, pausa, ya volvemos. Raíces es folclore, es identidad latinoamericana, es contenido. Raíces de mi tierra es radio, radio. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Un espacio de resistencia que piensa, que debate desde la radio. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra, temporada 24. Las 10 de la mañana con 40 y... Bueno, allá dice 46, acá dice 47. A ver, ahí estamos en el en los últimos minutos de la primera parte del programa de hoy. El programa Raíces de mi Tierra del 16 de julio, de este sábado frío en la ciudad de Buenos Aires, con mucha información respecto del acontecer cultural que tuvo esta semana. Y también queríamos hablar de lugares personales, del ruidazo del jueves, el 14J, que también tuvo un marco ciudadano muy importante. El jueves a las 18 horas en San Juan y Boedo había un pleno pliegue de comerciantes que iban a salir a la calle a hacer bardo en contra del tarifazo y pidiendo también la renuncia del ministro de Energía, Juan José Aranguren. A las 20 horas empezaba la convocatoria a los ciudadanos, hacer ruido y hacer bardo con lo que fuera y a la, en donde estés. Si estabas en la calle con el auto, tenías que tocar bocina. Si estabas en tu casa, sacar la cacerola, el jarro, la tapa de olla. El tema es que yo llegaba del trabajo, a mí me pasó esto particular, no sé cómo lo vivieron ustedes. Yo llegaba del trabajo y eran después las 8:45 y digo, ¿qué hago? Porque además lloviznaba. Empiezo a prender y apagar la luz del balcón y vi que en Avellaneda Centro estaba todo muy quieto y sobre todo en mi calle, y empecé a sentir la soledad. Empecé a sentir que necesitaba bardo, que necesitaba ruido, y me acordé que en la Plaza Alsina, la Plaza Avellaneda, en pleno centro, iba a haber una convocatoria del barrio, de los vecinos, y me fui, me calcé la campera de vuelta, me puse la capucha, la gorrita, le peleaba la lluvia y me fui hasta la plaza, y ahí me encontré con toda la barriada de Avellaneda. De verdad, había bastante gente bajo el agua pidiendo basta Macri, basta Aranguren, renuncien, háganse un costado si no son capaces. Había carteles, había alguna agrupación militante, pero lo más interesante era ver a los vecinos autoconvocados. Eso me pasó a mí, que además duró hasta las 9:30 de la noche, fácil, porque todavía no empezaba el partido de Boca. Así que era antes de las 10:45 que volví a casa, también a pie, porque me queda cerca la Plaza Alsina, y estuvimos ahí los vecinos, y se cortó la avenida Mitre. La avenida Mitre se cortó a esa altura y estábamos en medio de la avenida, y los colectivos que venían del sur hacia Capital tenían que doblar en la calle. Y ahí donde nos encontraban, tocaban bocinas algunos. Me llamó la atención que los autos más caros, ¿no? Estas Chrysler y esto, yo no entiendo mucho de auto y menos de los nuevos, ¿no? Eran ellos los que no tocaban bocina. No tocaban, claro. En un momento pensaba que justamente esa era la clase todopoderosa que está beneficiada hoy. Porque nosotros claro. Decíamos, toca bocina, ¿no? Empezábamos con los cantitos, andate Macri, ¿no? Claro. De hecho, me duele todavía los hombros de levantar los brazos así, de pegar unos saltos. A mí me gusta toda esa cosa marcho, ¿no? La cosa marchosa. Todavía me duele el cuerpo. Bueno. Por haber puesto el cuerpo, de hecho claro. Me puse adelante de todo, estaba lleno de mujeres con las que no nos conocíamos y hablábamos, y ahora qué cantamos, y salía esta canción, y iba para la otra esquina y qué cantamos, y salía olé, olé, olé, ¿no? Si esto no es el pueblo dónde está, y este tipo de cosas que a mí me encantan, y... Cuando pasaban los colectivos y todo, los enfrentábamos, les decíamos, y nos hacían la B de la Victoria. Eso lo vi mucho. La B de la Victoria y los bocinazos. Se plegó y se hizo una cosa popular, se hizo una cosa de pueblo maravillosa. Hermoso lo que pasó. Y empecé a sentir como esa cosa esperanzadora que hacía mucho que no me pasaba. Cuando uno está medio cansado, cuando uno está medio desanimado y encuentra esto en el otro, encuentra codos compañeros. Entonces teníamos unas ganas de abrazarnos todos. Y me pasó eso de levantar los brazos mucho y avivar, porque... Lo sentía de esta manera que hasta el día de hoy me duele la espalda. De hecho, el viernes me costaba un poco la garganta, ¿no? Me dolía un poco del griterío. Y yo digo, voy a trabajar así igual el viernes a la tarde. Pero ni así escuchó Macri. Dice que no escuchó nada. Es verdad. Ni con esta gran convocatoria el presidente se hizo eco. Al contrario, las palabras que asumieron fueron las de estamos en democracia y la gente se tiene que expresar libremente. Sí. Es lo único que dijo incluso Diego Parrilli cuando fue una convocatoria que yo lo cuento desde Avellaneda, un lugar chiquitito, pero ni hablar Lanús, Lomas de Zamora, Villa Ballester, el Obelisco, El obelisco estaba lleno de gente, el interior del país, San por Luis, Neuquén, Mar del Plata, Tucumán, Rosario, por todos lados. Y Córdoba, estas ciudades que dice doña Lidia, que se suman a las grandes ciudades que son íconos en la Argentina. Sí, sí, sí, que, sí. Que marcan, que han tenido... Estaban por todo el país. Históricamente, estas ciudades que dice doña Lidia también, son las que más se mostraron partícipes de manifestaciones. Muchas veces ha pasado en Rosario, en Córdoba. Son provincias... íconos de las manifestaciones populares, y empezó a despertarse el pueblo. Yo tuve esa sensación. Después decíamos, esto no va a ser tapa de Clarín el viernes, porque si ganaba Boca, esa iba a ser la tapa de Clarín. El tema es que perdió Boca en la Copa con Independiente del Valle, el tema sí. Que vamos a hablar con Nacho después, y la tapa de Clarín dedicó su portada a un tema no menos importante, que es el atentado en Francia, no menos importante, pero en cuanto a la localía del diario, tendría que haberse mostrado lo que pasaba en la Argentina. Exactamente, que no es, claro. Que no es poco que haya un país que por primera vez en 7 meses de gobierno le dice a Macri basta. Empezó a despertar un país, no fue una localidad, un país que dice, basta, no nos tomás más el pelo. Y la justicia, que le guste o no al gobierno, falló a favor de no pagar esas boletas de gas impagables. Esto recién empieza. Esto recién está empezando. Esto fue la primera, ¿no es cierto? La primera manifestación, el aviso al gobierno nacional. Fue un aviso. Y en puertas para adentro, el gobierno sabe que tiene una fórmula armada por el PRO y por el radicalismo. Y los radicales empezaron a decir también, para un poco, ¿nosotros a qué jugamos acá adentro? No estamos de acuerdo con lo que el PRO está haciendo. Somos la UCR, formamos parte de la fórmula, pero nos están dejando de lado en las decisiones, en la toma de medidas. Hay también una ruptura dentro del propio Cambiemos. Así las cosas, fue una semana también muy política. Vamos a ir cerrando esta hora. Dimos un pantallazo de lo cultural y de lo político que hubo en esta semana, mucho por destacar. Por cierto, estamos en medio de golpes de Estado a nivel internacional. Vamos a ver si durante el programa tomamos contacto con Carlos Aznárez, quien ya me contestó. Cerca del mediodía lo vamos a poder llamar para que nos haga un pantallazo fehaciente de lo que está pasando en el mundo respecto de la militarización y de las muertes, porque no solo hay militares en algunos países en la calle, sino que también ya hay un centenar de muertos. ¿Podemos escuchar el disco Colorado para después sí meternos en la tanda de la hora? Hernán Boyeta, de Hernán Boyeta y Patricio Robles, Memorias de Alcaraz. Llámame del viejo Tarragón. Se acuerda del tiempo que las palmas trabajaban y la escuela por el pan no terminó. Cuánto labró la tierra para poder crecer, viendo el cielo muy lejos de su remontaba tiernos sueños, despojando la pobreza. las historias que pueden ser parte de su vida, tierra de Alcaraz querida, sacrificios del obraje y la ilusión. Siente que la esperanza le vuelve a renacer, cree quizás un día, quién sabe quién, muere con sus alas desplegadas de ternura y nos cubra de justicia y reflexión. Su corazón hoy le canta un chamamé, con el alma estremecida de pasión, a su tierra y a su gente con amor, que brota en su memoria y en el sol. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíz folclórica, bien latinoamericana.